Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Donar vida, le llama María una buena amiga que con cierta frecuencia acude a donar sangre cuando alguien lo requiere. Hoy, 14 de junio, se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre, una fecha cuyo principal objetivo es concientizarnos sobre la necesidad de disponer de sangre, pero que también se enfoca en el importante reconocimiento para aquellos que la donan de forma voluntaria. Solo puede asegurarse un suministro suficiente de sangre gracias a las donaciones periódicas efectuadas por donantes voluntarios no remunerados. El principal objetivo de la OMS es que todos los países obtengan suficientes suministros de sangre de estos donantes voluntarios. Las transfusiones de sangre y productos sanguíneos salvan millones de vidas cada año. Permiten aumentar la esperanza y calidad de vida en pacientes con padecimientos potencialmente mortales, tienen vital importancia en la atención materna y también permiten llevar a cabo procedimientos médicos y quirúrgicos. Este año, el país anfitrión del Día Mundial del Donante de Sangre es Francia, país que promueve desde 1950 la donación de sangre voluntaria y no remunerada. Este 14 de junio organizará un acto a nivel mundial en París. Hoy quiero compartir contigo algunos datos interesantes en torno a esta labor altruista. A nivel mundial, 65% de las donaciones de sangre se hacen en países desarrollados, que solamente representan 25% de la población mundial. En 73 países, las tasas de donación de sangre son inferiores a 1% de la población, que es el mínimo necesario para atender los requerimientos básicos de un país. Existen tres tipos de donación de sangre: la voluntaria, la de familiares o cercanos y la remunerada. En realidad, solo la donación regular de voluntarios no remunerados puede garantizar un suministro suficiente. Si alguna vez has donado sangre, sabrás que es necesario contestar algunas preguntas sobre tu historial médico con el objetivo de salvaguardar tu salud y la de la persona que recibe tu sangre. Cuando acudes a donar sangre, por lo general te extraen 450 mililitros, menos del 10% de tu volumen sanguíneo total. Esta sangre se reemplaza en las 36 horas posteriores a la donación. Los lineamientos para la selección de donantes pueden variar de un país a otro, mas por lo general señalan que puedes ser donador si tienes entre 17 o 18 y 65 años de edad, unas dos veces al año en promedio. ¿Quién no puede donar sangre? Si no te sientes bien, si estás anémico, embarazada o lactando, si estuviste embarazada en el último año, o presentas algún trastorno cardíaco, tensión arterial baja, alta, diabetes o epilepsia. Además, si tomas antibióticos en ese momento, es mejor abstenerte de hacerlo. Otras limitantes importantes son tatuajes o perforaciones recientes, enfermedades de transmisión sexual o presentar el periodo menstrual en el momento de querer hacer la donación o días antes. Así que donar sangre definitivamente es donar vida. Hoy, 14 de junio, conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre y procura contribuir a la donación voluntaria. Infórmate en el Centro de Sangre de la Cruz Roja, en su página o en el correo electrónico sangre@cruzroja.df.org. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.